Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La vida con plumas. ¿Eh? Oh. Soy un periquito. Soy un periquito romántico. ¡Ay! Esa fue mi esposa. Dulce amor. Los pájaros necesitamos amor. Así que creo que tendré que acabar con todo esto. Sardinas saltarinas, favor. ¿Qué le pasa, señor gato? ¿No está hambriento? Sí, estoy hambriento, pero presiento que hay algo raro. ¿No intentaste escapar de mí? ¿Te quedaste ahí parado? Tal vez estés envenenado y quieres que te coma para que me muera. ¡No creas que soy tan tonto! Por favor, cómame, señor gato, cómame. Si sabes volar, búscate otro soquete. Gatito, gatito, gatito. No. Quiero que salgas de ahí. Muy bien, plumífero, tú lo pediste. Nunca había visto a un pájaro suicida gaticida. Le echaré algo al estómago antes de que yo me desmaye. ¿Por qué no me come, señor gato? ¿Qué cree, que soy un tonto? Qué bueno que no lo soy. Quería envenenarme, eso es lo que planeaba. No. Sí. ¡Sí! ¡Qué malvado! ¡Me tragué al pájaro! ¡Me envenené! ¡Es el fin! ¡Adiós, mundo cruel! Tenga, debería tomar estas píldoras, señor gato. Con esto estará bien otra vez. Gracias. ¡Eres un largo de aquí! ¡Quédate afuera! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Santa Claus! ¡Cielos! No sabía que era Navidad. ¿Qué me trajiste, Santa? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Dime, por favor, ¿qué me trajiste? ¡Santa, dime! Abre la boca, cierra los ojos y te daré algo que jamás podrás olvidar. No me lo digan, ya lo sé. ¿Está hambriento? ¿No se le hace agua la boca con solo pensar en una rebanada de jamón? Y nuestros maravillosos elotes dorados rebanados con mantequilla. ¿No suena demasiado delicioso? O tal vez prefiera consentir a su paladar con un maravilloso y delicioso pollo frito al estilo sureño. Sienta como cruje de sabor con cada mordida. ¿Ya va a comerme, señor gato? ¡No! ¡No! ¡Antes preferiría la muerte! ¡Ánimo, señor gato! ¡Cómame! ¡No! ¡No! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No! ¡No! ¿En verdad no quiere comerme? De acuerdo, lo haré. O seguramente moriré de inanición. Telegrama. Telegrama para el señor Periquito. Ya no tiene que comerme, señor gato. Acabo de recibir un telegrama de mi esposa y todo va a salir a pedir de boca. Bueno, buen día. ¿Ah, sí? Pues a mí no me dejas vestido y alborotado. No. Espere un minuto. No se ponga violento, señor gato. Por favor, señor gato, sea razonable. Señor gato, por favor. No, señor gato. Por favor, por favor. ¡Ay! Ahora la vida será maravillosa. Mi esposa se fue con su mamá. Cambié de parecer. He decidido quedarme. Gatito, gatito, gatito, ven aquí, gatito, gatito, gatito, ven.